ya estaba allí. Solo falta Sina, listos para los Ramones y bailar pogo. Pero no pudo ir, no se pudo escapar. Se quedó en la ciudad, oh yeah, oh yeah. Sina es punk rocker, Sina es punk rocker, Sina es punk rocker now. Para rocker, Sina es para rocker, Sina es para rocker now. Pam pam, para rocker, pam pam, para rocker, pam pam, para rocker, pam pam, para rocker. Todo el mundo ya estaba allí. Solo falta Sina, listos para los Ramones y bailar pogo. Pero no pudo ir, no se pudo escapar. Se quedó en la ciudad, oh yeah, oh yeah. Sina es a punk rocker, Sina es a punk rocker, Sina es a punk rocker now. A punk rocker, Sina is a punk rocker now. Pam pam, punk rocker, pam pam, punk rocker, pam pam, punk rocker, pam pam, punk rocker. Sina is a punk rocker, Sina is. A punk rocker, Sina is a punk rocker now. Sina is a punk rocker, Sina is a punk rocker, Sina is a punk rocker now. Sina is a punk rocker, Sina is a punk rocker.